Hello people, hello everybody. Aquí estoy grabando mi primer podcast. Así que espero que todo esté bien y que todo el mundo se encuentre bien cómodo en su casita, en el centro de internet, frente a su computadora, donde quiera que estén, que estén bien. Eso es importante. Bueno, entrando en tema, este podcast estará centrado principalmente en una entrevista que se le hizo al señor Pedro Pablo Ramírez en el municipio de Constanza. Recuerden ustedes que estuvimos en Constanza la semana pasada, específicamente el jueves, donde estuvimos haciendo un campo de exploración referente a la materia de economía agrícola. Y por ahí estuvimos, la pasamos súper chévere, muchas fotos, muchos videos, mucha entrevista y mucha agua. Estuvo lloviendo muchísimo por allá el día completo, pero la pasamos bien, se comió y todo eso. Así que sin más preámbulo, después del bumper, les dejo con la entrevista con Pedro Pablo Ramírez, donde estaré explicándole todo lo referente a lo que es la producción agrícola en el municipio de Constanza. Entonces, si la demanda a nivel nacional está cada 6 meses de 100.000 quintales, imagínense. Ya usted puede imaginarse. Ay, como quiera, hay que importar. Hay que importar. Entonces, otra cosa. Sí. Entonces, la calidad del agua de aquí no es la mejor, tampoco es la peor. Principalmente cuando el agua extranjero tiene una característica que cuando lo que trabajamos en la cocina, hay muchos que trabajamos en la cocina, nosotros comiendo y no cocinando. El agua extranjero no tiene la característica que tiene, como ustedes le llaman, un espíritu, pero el agua cuando viene de semillaria, lo sentamos aquí de segunda, el sulfuro de alilo, así que le llaman esa sustancia, sulfuro de alilo, es más fuerte, ¿eh? Y por ende los condimentos quedan mejor, no todas las agroindustrias, las que trabajan con sazón. El ajo que ellos prefieren es el ajo que se produce, porque es el ajo que le da garantía, le da sabor, calidad. Es producido nacionalmente. Y aparte de eso, tenemos que entender que el ajo también tiene una característica, que es un cultivo político también. ¿Cómo así político? Es político porque depende de la sazón. Deja de producir arroz, a veces político no arroz. las autoridades, es un componente, autoridades, productores y mano de obra. El ajo es uno de los cultivos que maneja mucha mano de obra aquí a nivel de Constanza. Cuando se va a hacer un despacho, cuando se va a sembrar, cuando se cosecha. En una parcela de X, una parcela de 50 tareas, tú ves 100 y pico de personas trabajando al mismo tiempo, como que son. Entonces, eso es manejable. Entonces, el Estado lo tiene que entonarse con los productos, entonarse con la seriedad y con la situación política. Por eso ese es un cultivo político. Pues sería dos personas por tarea de ajo que trabajan aquí, no, más o menos. No, aquí no se tiene esa característica, dependiendo si es un repaso. Depende de la actividad. Si es un repaso, por ejemplo, si es a devaluar, si a quitarle la raíz constante, ahí trabajan muchas mujeres y hombres. Cuando se va a sembrar, ahí trabajan también. Sí. ¿Cuántos productores hay en el área ahora mismo? Bueno, debe depender. Porque a medida que han pasado los años, hay muchos productores que no lo han desaparecido, sino que han desaparecido. Ellos son. Pero ahora mismo. En la actualidad. Ahora mismo, a nivel de Constanza, está un promedio de unas 30.000 tareas por ahí laborables aquí a nivel de Constanza. Hay más o menos de producto. Como 2.000 y pico, como 1.500 de producto. Así que toca. Entre grandes y pequeños. Pero específicamente de agua. Pero de agua. No, de agua son. ¿Ya? Se pueden contar mayormente. Más o menos unos 300. Son. El año pasado cuando yo vine, eran 281. es posible que haya alrededor de 300 productores de ajo. No, digamos 300 productores. La mano de obra infantil, ¿tiene esa? No, la mano de obra infantil le estamos dando fuerte, le estamos dando duro. ¿Cómo la controla? No, eso no se controla, eso le estamos radicando, que es distinto. Lo que se controlan son los vicios. ¿Qué medida adopta la Secretaría de Agricultura para erradicar el uso de niños? La medida más pertinente, por ejemplo, es los técnicos que estamos laborando en las áreas agrícolas. Nosotros reportamos, son niños que están trabajando en los campos, nosotros. ¿Para sanciones? No, no. Mayormente no trabajamos con sanciones, no trabajamos con agresivos. ¿Por qué no vale la pena yo ponerte una multa y tú otra vez ponerlo de nuevo? A nivel de vegetales, zanahoria, brócoli, por ejemplo el brócoli y el coliflor, se ve por semilla importada también. Todo eso viene importado por semilla, la zanahoria por semilla, el brócoli por semilla, la lechuga. ¿De dónde? Pepino. Vienen de diferentes países, vienen de Europa, de Estados Unidos. Una pregunta, ¿qué productos produce Constanzo orgánicamente? Orgánicamente aquí se produce todos los cultivos que ustedes me mencionaron, don Antonio, se producen orgánicamente. La mayoría. Se cultiva. Por ejemplo, el brócoli, el flor, papa, zanahoria, lechuga, repollada, romana, quitada, ají. ¿Y qué porcentaje, más o menos qué porcentaje de productores producen ese tipo de agricultura? ¿Ustedes no tienen ese dato? Ese es apretado, es tan sencillo que nada más un solo producto a nivel de Constanza. Pero, ¿Qué? Que nada más un solo producto a nivel de Constanza. ¿Y por qué ustedes no hacen que haya más productores que produzcan orgánicamente? En primer lugar, porque ayuda al medio ambiente, y en segundo lugar, como estaba diciendo el secretario de Agricultura, que los insumos están subiendo. Entonces, como los fertilizantes están subiendo, es una forma de ahorrar. ¿Qué medida está tomando o a usted no le interesa como secretario de Agricultura que se produzca más orgánicamente? A nosotros nos interesa y al país también. Claro, porque todo. Se vende más caro ese producto. No, lo que ocurre es que aquí no hay conciencia de consumo de productos. Sí, pero en el exterior sí. En el exterior sí, pero aquí no. Quien produce esos productos aquí a nivel de Constanza, lo produce para consumo nacional. Y lo vende. Y se vende. Y son buenos y son libres de agrotóxicos. Lo que ocurre es hoy que para uno producir orgánicamente, uno debe de desinfectar durante cierto tiempo laborando y trabajando esa tierra. Antes de entrar a ser impuesto. Y aparte de eso, para hacer eso, eso es una reacción. Es decir, que no se entra a agricultura orgánica de un tirón, no, porque no. El mismo suelo tiene sus niveles de toxicidad. Mira, un ejemplo, esto es una reacción en cadena. Si nosotros, por ejemplo, ahí a nivel del valle, hay una parcela en el medio que vamos a trabajar orgánicamente. ¿Se contamina? Nosotros no la certificamos. Porque hay muchos medios de contaminación, se va a contaminar. Entonces, para uno trabajar, como está trabajando el señor que yo le voy a especificar, se llama Copizar, es porque él está solo donde está. Él solo, entonces, él está certificado y está ganado. Inclusive, tú cualquiera puede consumir cualquier producto que se esté cosechando allá porque tiene la calidad de que tiene. No tiene los dos. O sea, a la hora de certificar, ustedes como secretaria de Agricultura tienen que estar ahí, aparte de las certificadoras que vienen del exterior. Nosotros participamos como jurado, como testigo, pero las certificadoras deben de venir. Sí, yo sé. Tanto de allá como de aquí. Como de aquí, que están ahí representando. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar, de hacer un trabajo con ese tipo de productor. Tanto a nivel de aquí con danza como del aire. ¿Y es verdad que es de mejor sabor? Es dependiendo del apetito que uno tenga. una preguntita. ¿De? ¿Cómo vamos a poder asistir hoy a la producción de ají y pepino? Cuando usted habla de producción, cuando está produciendo. A la cosecha, en invernadero. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo de ir a un invernadero, ustedes conceden siembra de pepino mayormente. Claro. Pepino. ¿Cuál es el periodo de cosecha más o menos el pepino? No, el pepino de, bajo condiciones. De invernadero, no hay punta de cosecha. Todo el año, todo el tiempo. Nosotros ya hasta nos contagiamos en invernadero, bajo condiciones controladas. Porque aquí no tienen pena. Una pregunta, dentro del mismo tema de la agricultura orgánica, para la producción orgánica se necesita una certificación, que es la que se da, a veces se da por organismos nacionales, pero para fines de exportación son organismos internacionales quienes tienen que certificar esos productos. ¿Qué productos para fines de exportación en el área orgánica son los que están certificados para ser exportados? Para ser exportados, principalmente ustedes han llegado a Constanza, porque hay una zona donde se trabaja con esos productos, que es mayormente el centro, que es entre La Vega y Moca, mayormente La Vega, donde allí La Vega tiene una capacidad de anual de exportar unos 40 millones de dólares en dólares. ¿De qué productos? Son productos orientales. A eso le llaman productos orientales. Realmente que no se cultivan aquí. Vainita china. Son vainita china, bancaya, monsú, con diamón. Son productos que si yo lo hago, como te van a decir, me voy a tener nada, porque no lo puedo. Pero en realidad son productos que valen la pena y está quedando una estructura bien organizada. Eso está bien. ¿Cuáles son los principales mercados de los productos de exportación de acá? ¿Hacia dónde principalmente están dirigidos? Obviamente es consumo nacional, pero los productos que se exportan de aquí, de Constanza, ahí tenemos el pepino, el tomate cherry. No a nivel de Constanza, porque los invernaderos se clasifican entre frutales y vegetales. Mayormente aquí estamos trabajando con esos vegetales nada más y algunos frutales. Ok, hasta aquí nuestro primer podcast. Espero que les haya gustado. Más adelante publicaremos la segunda parte de esta entrevista, en donde el señor Pedro Pablo Ramírez toca algunos otros puntos referente a la producción en Constanza. Así que nada, espero le haya gustado el podcast, se hayan grabado las informaciones que el señor le explica, y que en una próxima ocasión nos veamos. Chao.